This is a radio resort, basis economy to alternative people, ABR Radio. Queridos amigos de Radio EBR, una vez más, sí, estamos en vivo, sí, así es, en vivo, en www.radioebr.org para todo el mundo. Mi nombre es Hernán Vidal y estoy transmitiendo desde Buenos Aires, Argentina, en un horario bien de madrugada especial, pero bueno, es un grato placer estar De nuevo con ustedes después de un mes prácticamente de no estar haciendo el programa. El anterior había sido el día, si mal no recuerdo, 18 de marzo, si mal no recuerdo, 18 de marzo de, obviamente, de este año, ¿no? Hace un mes aproximadamente, y bueno, no he podido realizar el programa. He tenido algunos inconvenientes de salud durante 2 semanas que me impidieron también poder hacer el programa, además de mis tareas habituales personales, ¿no? Pero bueno, les comentaré algo sobre eso en el transcurso del programa. No fue muy lindo estar dos semanas con un problema de salud. Y bueno, de nuevo aquí con ustedes, y quería comenzar, como habrán visto en el face de la fanpage de la radio, que había colocado al mítico Mazinger Z, parte de la infancia de muchísimas personas en el mundo. Me incluyo dentro de ese grupo de fans de Mazinger Z, anime, un dibujo animado de la época de los 80s. Estaré comentándoles algo al respecto sobre este anime. Y bueno, me considero un gran fan de Mazinger. Prácticamente puedo admitir que parte de mi infancia estuvo cubierta también con la alegría y la felicidad de ver a este dibujo animado, esta creación desde Japón, Mazinger. Y bueno, seguramente quienes están del otro lado y tienen más o menos la época, o se acuerdan esa época de los 90s, se empezó a proyectar en lo que es Sudamérica este anime. Recuerdo que yo tendría aproximadamente unos 11, 12 años, más o menos, haciendo unos números. Porque me acuerdo, porque en ese momento en que se proyectaba aquí en una vieja emisora como el Canal 9, aquí en Buenos Aires, yo estaba en la escuela. Y para poder ver la serie tenía que venir corriendo literalmente hasta mi casa. Tenía la escuela relativamente cerca, la escuela número 6 de aquí de la localidad de Monte Grande, en Buenos Aires. Relativamente cerca a mi casa, ya que estaba unas 4 cuadras y media de ella. Entonces, de allí, cuando apenas terminaba el horario escolar a las 12 del mediodía, 12 y cuarto, si mal no recuerdo, tenía que venir corriendo porque arrancaba la serie por Canal 9 a partir de las 12:30. Mi memoria es muy mala, lo reconozco, pero de esto me acuerdo. Y duraba media hora porque era un capítulo por día. Entonces, aproximadamente, sí, 25 minutos, media hora, duraba el capítulo. Entonces, corriendo, recuerdo que llegaba justo, a veces me perdía algunos minutitos. Y imagínense que en ese momento no existía internet, no existía la historia de poder grabar el programa. Eran por ahí pocos las personas que tenían videocaseteras como para poder grabar el programa y poder verlo después en los viejos y queridos VHS. Ustedes recordarán, o sea, estamos en la generación ya de el MP3, el MP4, los archivos .ogg y demás. Pero bueno, recordarán esa época. Obviamente antes de los CDs, los viejos y queridos CDs, luego aparecieron los DVD o los DVD, como más guste. Pero antes de eso sí estaba los viejos y queridos, por lo menos en la época de los 80. Yo nací en el año 77, así que pueden hacer números si quieren de mi edad. Tengo 38 años, así que no hay nada. Hagan la cuenta, 77, estamos en el año 2016 y este año, agosto, voy para los 39. Así que en esa época de los 80s, como les decía, todo lo que tenía que ver con los VHS y los cassettes VHS para poder grabar o bien ver una película o, bueno, ustedes ya saben, no se hagan los que no saben porque seguramente conocen de lo que les estoy hablando. La vieja y querida época del cassette, ¿no? Obviamente el cassette tiene mucho más años, el cassette de música que colocábamos en el radiograbador o bien en el estéreo del auto. Recuerdo algún tío mío que tenía el vehículo con el viejo y querido pasacassettes. Entonces sonaba, qué problema cuando la cinta se empastaba en el cabezal, ¿no? Que había que sacar el cassette con cuidado porque se enganchaba todo, se rompía. Después había que algunos audaces, me incluyo porque también lo he hecho, cuando la cinta se rompía la pegábamos o con cinta scotch o algunos hasta con la gotita, pero eso no era muy recomendable. Pero sí, la cinta scotch era un trabajo minucioso, una operación que había que realizar con una Gillette preferentemente. Entonces uníamos las dos partes del cassette y de la cinta del cassette, mejor dicho, que se había roto o se había enroscado y había quedado todo hecho un desastre. Había varias formas, ¿no?, de cómo uno encontraba el cassette. Porque directamente se podía cortar literalmente la cinta o se podía enroscar todo en el cabezal y había que sacarlo con cuidado porque podía perderse mucha más información, mucha más música o de lo que fuera el cassette si uno tironeaba y tironeaba. Así que bueno, era toda una historia poder después obviamente no quedaba igual porque si faltaba una parte de lo que se había roto iba a quedar todo. Esa canción por lo menos iba a tener un sonido extraño además y no iba a coincidir las partes, ¿no? Pero bueno, esa era la metodología para solucionar los problemas del momento. Toda esa era, toda esa época, toda esa historia ya se ha quedado atrás. Prácticamente no se utilizan ya los cassettes. Yo tengo que reconocer que todavía no los he tirado, los tengo y no los pienso tirar. Tengo una colección no muy grande de cassettes, pero sí tengo algunos discos en el viejo y querido cassette, como por ejemplo Europe, Def Leppard, Wild Lion, Saxon, Scorpions, Ozzy Osbourne, Stratovarius y alguna que otra banda más. Y después los cassettes que ya están grabados, cuando podíamos grabar de la radio o de alguna casa musical donde uno elegía las canciones y te los grababan. Bueno, de eso tengo mucho más que de los originales. Y todavía los conservo. No sé ustedes oyentes si conservarán esos cassettes o los habrán tirado al demonio cuando salió toda la historia del CD, donde se reemplazó esa tecnología. Para algunos, incluso conservo los long play, también no tengo muchos, pero algunos hay. Y lo que quería decir es que para muchos el sonido del long play sigue siendo mejor y superior al de los MP, al del sonido MP3, ¿no? Hay una discusión en toda esa historia. Muchos dicen que eso no puede ser, que la música digital es de calidad mucho superior, muy superior a la que brindaba en esa época los long play o los discos o los vinilos. A muchos les gusta decirle vinilos. Y hay todo un tema. Yo creo que es los defensores del vinilo es como que siguen con argumentos diciendo que el sonido sigue siendo superior, y creo que hasta hay un estudio hecho al respecto, porque esto fue bastante lejos y no se llegó a una, digamos, conclusión final. Pero sí hay toda una movida. Me imagino que esto también debe estar en YouTube. Si uno coloca discos o long play sobre versus sonido digital, y bueno, cada uno puede ir buscándolo si lo desea, pero bueno, yo en su momento lo he buscado. Sí es cierto que había discos que no sonaban bien, eso también es verdad, y obviamente la comparación no iría con esos long play. Pero dicho todo esto, que me fui bastante respecto a lo que está sonando, sigue sonando de cortina, que es Mazinger Z. Mire cómo terminé, ¿no? Empecé con el anime y me terminé yendo por los discos y los cassettes. Pero bueno, la época del momento quizás ayudó un poco para que en mi comentario se vea reflejado esa historia vintage ya de la humanidad, ¿no? Si se quiere. Mientras escuchamos de fondo Mazinger Z y instrumental, les voy a presentar, relacionado con el metal, una canción de una banda japonesa que se llama Animetal. El nombre lo dice todo. Animetal, una banda de Japón, y haciendo este clásico, la canción de Mazinger Z, obviamente cantada en nipón, cantada en japonés. Me encanta esto, ya lo he dicho en otro programa. Y la versión de Animetal de Mazinger Z. Vamos con eso. Un gran saludo y gracias por estar del otro lado. Comenzamos así el programa de Rock y Metal. Vamos con Animetal, una versión en vivo de Mazinger Z. Para todos los oyentes, www.radiobr.org. Super Robot, Mazinger Zetsu, マジンガーまで行くんで Z は今年一番のジャンプをしてくれるかい。俺は今日は速手もいい感じだぜ。怖いよ。手拍子に帰ってくるな。もう幸せすぎて何も言うことが飛びました。じゃあ最後の一発 Z、 何が一番熱かったかって、この Z がもう俺にガーンと、もうお前は死ぬまでメタルシャウトをやり続けろというみんなの思いを俺の体にぶち込んで刻んでくれるかい。俺は一生かけてそれに立ち向かっていくぜ。じゃあ今世紀最高の Z を俺たちにぶつけてくれ。いくぜ。じゃあパワーを貯めてくれ。 OK。 じゃあコード一発じゃらんと、よし、いくぜ。パワー貯めろ。いや、これを着てたら礼儀が、モーターヘッドと一緒だぜ。マジンゴー、マジンゴー、マジンガー。敵の力は僕らのためね。正義の心、マンナー、いかマジンガー。 Yeah! Así es, y bueno, un comienzo diferente al habitual del programa de rock y metal en Radio EBR, Economía Basada en Recursos, comenzando con el recuerdo de Mazinger Z, y a quien no vio nada de este famoso anime japonés, mi recomendación. No, ya ahora se puede encontrar fácilmente en internet los capítulos viejos y nuevos, porque el viejo Mazinger, y sí, como todo ha evolucionado, ahora hay un anime que se llama, no de ahora precisamente, hace ya unos 6 años o 7 y quizás me quede corto, que se llama Shin Mazinger. Esto viene a ser S-H-I-N y latina N, Shin Mazinger. Y es la versión más actual que se hizo de este dibujo animado o de este anime, que está muy, pero muy buena. Más allá de que la original siempre tiene esa, digamos, característica particular, y obviamente donde uno tiene su corazoncito, ¿no?, que es la original, la versión más reciente de Mazinger Z está muy buena. Obviamente la calidad de imagen es totalmente superior, y esto es lógico, una calidad muy buena, el audio también. Donde busquen el primer capítulo, y hay algunos que hay que buscarlo, ¿no?, pero están con los subtítulos en idioma español, no sé en inglés, pero sí el anime con el subtítulo en español, en el caso de que no comprendan japonés, obviamente, y me incluyo en esa lista, así que lo pueden buscar tranquilamente en la web, que van a encontrar mucho material del nuevo Mazinger, o mejor dicho, el Mazinger de estos años, ¿no?, de esta era, y no el original de los 80s, que me sigo sacando del sombrero, porque donde veo un capítulo se me cae lisa y llanamente un lagrimón. O sea, fue parte de mi infancia, como ya les dije apenas comencé el programa, y entre otras cosas, no era que mi vida se basaba solamente en Mazinger Z, obviamente, pero sí era muy fan de ese anime, de ese dibujo, que contenía, es verdad, algunas imágenes o historias algo violentas, ¿no? Porque si bien trataba de robots, sí había imágenes que quizás para los niños eran o los jóvenes eran un tanto cruentas. Obviamente, comparado con lo que se ve ahora, no es nada, queridos amigos. Con lo que se ve ahora en la televisión, comparado a lo de Mazinger, prácticamente es un juego de niños lo de Mazinger. Más allá que a veces aparecía algún robot que pisara a alguna persona por ahí. Esta creación de Mazinger, voy a ver si encuentro algo cortito que les pueda comentar para ir cerrando este tema del anime hoy, que hoy porque por ahí en otro programa puedo tocar el tema con otro anime, ¿por qué no?, con otro dibujo animado, pero quise comenzar con el cual yo soy absolutamente fan. Y a mis años sigo conservando esa nostalgia y ese gusto por Mazinger Z. Para mí sigue siendo el mejor anime que se haya creado hasta el momento. Pero bueno, obviamente es algo discutible. Es algo donde los fanáticos de Robotech, por ejemplo, pueden salir a decir no, porque está mejor por tal y cual cosa. Sí es cierto que muchos dibujos animados se han inspirado en esta creación de los 70s de Mazinger Z. De hecho, hay varias películas inspiradas en este dibujo, en este anime, de las cuales yo desconocía, por eso busqué algo y encontré, por ejemplo, primero lo que quiero señalar es el creador de Mazinger Z es Go Nagai, un tal Go Nagai, así. Es el dibujante y el creador, ¿no?, de Mazinger Z, del robot. El dibujante y el guionista, ¿no?, de esta creación. Como bien dice aquí, y yo, o sea, no me dejan mentir lo que le decía, luego de esta serie surgieron otras con una temática similar o parecida, como Voltron. Recuerdo esa serie Voltron, sí. Macross o Robotech. Mire, bueno, no sabía que a Robotech también tenía el nombre de Macross. Bueno, me creo un total ignorante en el tema del anime. Gundam, los viejos y queridos Transformers, que bueno, hicieron algunas películas no hace muchos años. Arvegas y Evangelion. Bueno, seguramente hay varios más. Esto es un pequeño resumen de quizás los más vistos o lo que más, sí, lo más taquilla tuvieron. Los directores de Mazinger Z fueron Yugo Serikawa, Toshio Katsuda, un apellido muy común en Japón, ¿no?, Katsuda, y Tomoharu Katsumata. Fueron los tres directores de Mazinger. La cadena de televisión donde se proyectaba la serie en Japón era Fuji TV. Digo era porque no sé si actualmente existe. Quizás sí. Fuji TV. Pareciera un nombre como que sí, como que debería estar aún la señal. Pero bueno, esto es una suposición mía. Acá, la edición del primer Mazinger fue en el año 1972. Miren ustedes, 1972 nace los primeros dibujos animados de Mazinger, y la última emisión de estos dibujos son del año 74. Así que imaginen que lo que nosotros veíamos en los 90 ya tenían unos cuantos años, tenían más de 15 años estos dibujos. Y bueno, la calidad, dentro de todo, la calidad era bastante buena, hay que admitirlo. En la época no había estallado el boom de la tecnología, entonces la calidad, hay que decirlo, era bastante buena comparado a otros dibujos animados de la época. Eso es innegable. La música era de el creador de la música, Michiyaki Wanatabe. El creador de la música original, que es la que puse al comienzo del programa. Y le quería leer respecto no sabía, acá dice que hay una estatua de Mazinger Z que se levantó a principios de los 80s en Tarragona, España. Tarragona, lugar del amigo Pae de Mi Rollo Es el Rock, que tiene un espacio aquí en Radio Ebere. Bueno, esto no lo sabía. Qué bueno. Mazinger Z tiene una estatua en España, en la ciudad de Tarragona. ¿Qué más dice aquí? Bueno, van a encontrar mucha bibliografía al respecto. Aquellos fanáticos seguramente se saben todo, absolutamente todos los capítulos, los personajes, quiénes eran aliados de quién. El famoso Koji Kabuto, que piloteaba el Mazinger, el robot. Bueno, hay, por ejemplo, acá dice el profesor Yuzo Kabuto, ¿no? El profesor Koji, que ya se lo nombré, Shiro Kabuto, Sakaya Yumi, el profesor Genosuke Yumi, es profesor Sewashi, son todos personajes que aparecen en esta serie que duró 2 años, la original. Y después tenían, por ejemplo, los enemigos de Mazinger y de Afrodita, ¿no? Que era la compañera de Mazinger, que era el Dr. Hell, el Barón Ayura, Conde Broken, ¿qué más dice acá? El Vizconde Pigman, el Duque Gorgón, Máscaras de Hierro, sí, me acuerdo tal cual de ese dibujo, Cruces de Hierro, y después teníamos a un profesor que era ayudante, dice acá, e impostor del profesor Smith, Rico Kosinger, así es. Hay mucha bibliografía para leer acá, incluso sobre qué hacía exactamente cada personaje. Y lo último que les quiero decir, para no extenderme tanto en mi anime preferido, es lo de las películas, lo cual yo desconocía. A ver si lo encuentro por aquí. Aquí está. Dice, en el año 72 se producía la serie animada Mazinger. El primer filme en formato de 35 milímetros. En los años sucesivos seguirían otros filmes hasta que posteriormente, hacia mediados del año 80, serían transferidos a un formato de Laserdisc. Me había olvidado de eso, ¿no? Nombré al vinilo, el cassette, bueno, el Laserdisc, mediante el método de telecine para su distribución exclusiva en Japón. Es entonces que se produciría el nombre de OVA y se le consideran tales aún cuando eran películas, puesto que se emitieron en los cines y no en el video doméstico como fue años después. Después hay otra película de Mazinger vs. el Dr. Hell. Se estrenó en Japón el 16 de marzo de 1974. Dice que tuvo un éxito desde antes de que se emita. Bueno, una cosa de locos. ¿Qué más dice aquí? Mazinger Z vs. Devilman, el año 73. Otro estreno en Japón, el 25 de julio de 1974. Mazinger Z Taiankoku Daishugogun. Bueno, así se llama esta película. Les digo sinceramente, me da ganas de bajarlas y empezar a ver una por una, porque no vi ninguna, desconocía de este material. Ese en Japón. Después, en el año 75, otra del Gran Mazinger contra Get the Robot. Otra más del año 75, el 21 de julio se estrena Mazinger, el Gran Mazinger, Great Mazinger Tai, Get the Robot con versus Kuchu Digekotsu. Bueno, una cosa de locos todo lo que estoy leyendo. Otra película, UFO Robot Grandizer versus el Gran Mazinger. Y bueno, la última que dice aquí, del 18 de julio de 1976, el Gran Mazinger. Bueno, Grandizer, Gather Robot, se ve que ahí aparecen varios. En la batalla decisiva. Estoy tratando de traducir toda esta historia. El Gran Monstruo del Mar, The Great Sea Monster. Sí, recuerdo ese capítulo de Mazinger. No sé si estará basada la película solamente en ese capítulo. Pero bueno, para los oyentes que quizás hayan visto alguna de estas películas, pueden comentar en el Facebook de la radio algo al respecto, o si me equivoqué en algo, dije algo que no era, o quieren agregar algo a lo que yo cité. Ya les digo, hay muchísima bibliografía sobre este anime japonés. Y estoy con ganas de ver alguna de estas películas que le nombré. Hay que ver si están subtituladas, ¿no? Porque ya ahí estaríamos en un problema. Pero bueno, por lo menos ver de qué se trata y si están en un formato de anime o están en un formato de película de cine, ¿no? Con actores reales, que eso también puede haber sucedido y tranquilamente puede haber sucedido eso, pero bueno, me da ganas de buscar esto. Bueno, un agradecimiento una vez más al creador, el gran Massinger, que es Go Nagai. Y bueno, después de esto y de haberles comentado, tengo muchas ganas de seguir hablando de Massinger Z. Quizás se dan cuenta de ello, pero voy a continuar con el programa. Quizás en otro momento, en otro programa, pueda comentarles algo más o comentarles de alguna película que he visto. O algo referente a la música de alguna otra banda que haga un tributo a Massinger. Les había pasado el Animetal hace un instante, en unos minutos, y la canción Massinger Z. Seguramente hay más artistas que han hecho música basadas en este anime famoso a nivel mundial, sin ninguna duda. Y ya que estamos con Japón, les voy a compartir dos canciones de un grupo que se llama Omni Yosa. El primero lo van a conocer porque es un cover de una banda legendaria de metal. Creo que no hace falta ni que se la presente. Y la segunda canción se llama Concebido de una estrella. Algo así como Hoshi no Yadori. O Hoshi no Yadori. Tendría que ver la pronunciación exacta en japonés, pero significa concebido o nacido de una estrella. Vamos con Omniosa y la canción The Trooper. Vamos.

Una deliciosa, pero deliciosa pieza de On Miousa. Tremendo, tremenda voz, increíble. La canción Concebido de una estrella. Banda japonesa oriunda de Osaka. Y Japón, también además... de tener esta preciosa música, esta hermosa pieza que hemos escuchado, también ha sufrido, como ustedes sabrán, toda esta historia de los terremotos, ¿no? Y que continuamente sacuden a la isla asiática. La semana pasada, justamente tengo también un amigo que está en estos días por volver de Japón, y él nos comentaba de las dificultades y de que había tenido mucha suerte. Es como que fue esquivando todo lo que tuvo que ver con estos movimientos de tierra, movimientos de las placas, ya que donde él estaba o había pasado el día anterior, o cuando se fue, se enteró al otro día de que donde él se había ido había habido un movimiento, porque se produjo en varias de las islas de Japón. Si ustedes revisan el Google Earth, podrán ver las distintas islas que tiene Japón. No es solamente la que se ve de más grande, por así decirlo. Tiene otras pequeñas islas también pertenecientes a esta nación, que han tenido varios movimientos, y han sido varios durante muchos días. El movimiento principal del terremoto se produjo, yo esto lo tenía enseguida, lo voy a buscar. Fue a unos, si no me equivoco, 200 kilómetros de un lugar mucho más conocido, ¿no? De donde se, por lo menos de los que nos llega a nosotros. Los tenía por aquí agendado el lugar y se me traspapeló. De todas maneras, les voy a leer una de las notas, de las tantas que hay sobre esta cuestión. Hay que decir también que Ecuador también ha sufrido esto hace unos días, donde aproximadamente hasta que yo pude estar metido en esa historia y de informarme, había más de 240 fallecidos. En Japón la última cifra había sido de unas 45 personas aproximadamente. Quizás al día de hoy sean muchas más. Lo mismo que en Ecuador, en Ecuador, se registraban, no recuerdo si eran 244 o 250, quizás ese dato lo había leído hace más o menos 3 días atrás, quizás la cifra haya aumentado, lamentablemente. El terremoto en Japón fue de una magnitud de 5.8. Pero este es otro, ¿no? Que se produjo en las cercanías de Fukushima. Por eso les digo que hubo varios. Quería buscar dónde fue el epicentro principal, donde se produjeron los principales daños. En esta nota que estoy leyendo ahora, es otro que se produjo en Fukushima, en la costa este de Japón. Se registró, como bien le dije, en la costa este. El epicentro fue a 63 kilómetros al noroeste de la localidad japonesa de Namie, distrito de Futaba, que pertenece a la prefectura de Fukushima. El temblor se registró a una profundidad de 40,7 kilómetros. El pasado viernes, pues esto fue la semana pasada, se registraron dos sismos más de magnitud 7,3 y 7.1 en la isla de Kyushu, en el sur de Japón, tras lo cual se emitió la alerta de tsunami, como suele suceder en estos casos. Poco después hubo otra réplica más de 6.0 o 6.0. Este dato acá, aquí dice, ven, como consecuencia de los terremotos, al menos 42 personas habían fallecido, cerca de 1.500 heridos, 171 personas de gravedad y obviamente miles de hogares se quedaron sin electricidad. Dice, el terremoto de la semana pasada fue el más fuerte desde el año 2011. Recordarán el terremoto del año 2011 en Japón, que fue devastador, tremendo. Dice aquí, cuando una ola gigante de 15 metros de altura golpeó también la planta de energía nuclear de Fukushima, provocando el mayor accidente nuclear desde la tragedia de Chernobyl. Como resultado de las destrucciones y el tsunami, murieron o desaparecieron unas 20.000 personas en este terremoto del año 2011 en Japón. Es una de las tantas notas que hay al respecto. Después otra que dice, la isla nipona de Kyushu sufre más de 760 sismos en una semana. Obviamente que estamos hablando que son sismos de una magnitud mucho más pequeña, ¿no? Con lo cual no llegan a generar destrozos ni muertos, por suerte. Dice, al menos 767 sismos de magnitud superior a 1 se han producido en la prefectura japonesa de Kumamoto, en la isla de Kyushu. Si mal no recuerdo, este era el lugar que quería citarle, Kumamoto. Lo voy a buscar bien de todas maneras. En la última semana, dice, informa la Agencia Meteorológica de Japón, la actividad sísmica en la región continúa. Los residentes locales deben permanecer atentos y evitar zonas peligrosas donde puedan ocurrir un colapso. Al mismo tiempo, otro peligro en este momento son las fuertes lluvias que pueden ocasionar deslizamiento de tierra. Sismos de magnitud de 7,3 y 7.1 en la mencionada isla, tras lo cual se emitió alerta de tsunami. Lo que decía el otro de 6.0. Y dice, bueno, lo mismo, 42 personas fallecieron en total de todos los temblores que hubo y 1.500 personas aproximadamente resultaron heridas en Japón. Y así es, estaba bien lo que pensaba, que era el epicentro de los terremotos en Japón se produjeron en la ciudad de Kumamoto. Kumamoto es una región de Japón que está aproximadamente a unos 380 kilómetros, 380 kilómetros de Hiroshima, por ejemplo, una ciudad muy conocida por todos, no por la mayoría, por precisamente no por algo grato, sino por la tragedia de las bombas atómicas en Japón. Así que el epicentro, les decía, fue en Kumamoto, a unos 380 kilómetros de Hiroshima. Luego vinieron las demás réplicas que les comenté anteriormente. Y en estos días también ha habido también otros sismos de menor magnitud en la isla, como es común. Y por eso los habitantes están más que, digamos, curados de espanto, ¿no? Entonces están preparados, y ante la primera emergencia cuentan con todo lo que necesitan para poder atender a los heridos y tratar de socorrer y ayudar a las personas que quedan atrapadas en las casas. Lamentablemente también esto ocurrió hace unos días en Ecuador, así que es tremendo estos golpes, y en Ecuador obviamente con, como decía antes, con muchas más muertes. No recuerdo ahora exactamente el epicentro de la ciudad de Ecuador donde se produjo. Sí, fue en la parte de la costa, y como decía, fueron más de 244 muertos, quizás más, ya que en las últimas horas se siguen encontrando algunos sobrevivientes y personas fallecidas. Así que bueno, un gran abrazo a todo el pueblo ecuatoriano también, muy dolido la verdad por todo esto. Tengo amigos vía Facebook en Ecuador. De hecho, también un ex colega nuestro de la radio que estuvo trabajando con nosotros a los comienzos de la radio EBR, y él también formó parte, así que espero que su familia esté bien. Creo que no, que ellos estaban en Quito y no donde fue el epicentro del lugar, de la zona. Creo que lo voy a buscar porque me dieron ganas de saber dónde era. De hecho lo busqué, pero no recuerdo. Mi maldita memoria me impide recordar el epicentro donde se produjo el terremoto en Ecuador, donde más víctimas hubo. Y les estaba diciendo que Daniel Manrique fue miembro del staff de Radio EBR a los comienzos de este proyecto. De hecho, él integró la radio antes de que se sume quien les habla. Así que, como para que tengan una idea de la participación de Daniel también en este proyecto, que él también tenía un programa de heavy metal y de rock, quizás de metal, de todo tipo de metal, pero sí se enfocaba mucho en lo que era el metal más extremo, black metal, death metal. Recuerdo haber escuchado sus programas y haber aprendido bastante también de lo musical que Daniel Manrique colocaba. Así que Daniel, te envío también un abrazo muy grande y espero que tanto vos como tu familia estén bien después de esta tragedia. Y es una pena que se anuncian más terremotos durante el año. Los científicos, sobre todo en lo que le llaman el cinturón del Pacífico, que estuve leyendo eso también, anuncian que puede haber en cualquier momento otro movimiento en ese cinturón del Pacífico. Pero bueno, después hay algunas personas que que manifiestan que se pueden producir también en otros lugares del planeta, además de lo que es el cinturón del Pacífico. Pero bueno, hay mucho también para hablar sobre este tema de los terremotos y demás, porque también hay una cuestión de que es sabido también de esto que le llaman ARP, que es con H, ¿no? H-A-R-P, que sería una tecnología utilizada por esos personajes, ¿no?, que siempre digo, nefastos, que habitan este planeta, que se dedican a hacer algunos experimentos, y entre ellos, aparte de generar tormentas, pueden generar movimientos de placas tectónicas. O sea, uno dice, esto es un chiste, esto es algo irreal, esto es sacado de una novela de ciencia ficción, o esto es un dibujo de un capítulo de Mazinger Z. Y créanme, queridos amigos y oyentes de la radio, que esto no es eso precisamente, y es algo que lo pueden buscar e investigar en internet y pueden generar estas cosas. No digo que lo de Japón y lo de Ecuador haya sido producto de estos personajes siniestros, que así como arrojaron, les decía antes, bombas en Hiroshima y en Nagasaki, por citarles algunas cosas nomás de todas las que hay en el mundo, ni hablar de lo que pasa en Siria desde hace 6 años, puedan generar estas cosas. Hay mucho por investigar respecto al tema, pero esto que les decía no es un chiste, y existe la tecnología, lamentablemente, también para generar el caos en el planeta. Ojalá no haya sido este el caso y sea algo, como bien se dice, lo del cinturón del Pacífico, que es totalmente creíble porque es algo real y estudiado por científicos, y no haya sido producido por las manos nefastas, en este caso del avance tecnológico. Para cerrar todo esto que tiene que ver con Japón también y con los terremotos, les voy a presentar una canción más de Omnio Sa. Así es, Omnio Sa, esta banda de Osaka, de Japón, que se llama Hada del Manto Negro. Una linda canción, bien rockera y metalera, como más le guste, para ir cerrando este segmento de bandas también de Japón. Vamos. Oh,

feel our time goes on and on. Where do we go from here? Destination still unknown. What lies far beyond our dreams? What does the future hold for you? Estamos en vivo en Radio EBR, Economía Basada en Recursos, en el clásico diría yo, ya, ¿no? Programa de rock y metal de la radio, de este proyecto que surgiera ya hace casi 2 años, así que es un enorme placer estar todavía compartiendo con ustedes el programa. Lo que sonaba antes fue Victorious y la canción Twilight Skies, y antes la reconocida ya banda Sonata Ártica con el clásico Full Moon o Full Moon, y anteriormente lo que les había presentado de Omnio Sa, la banda de Osaka de Japón, con la canción Hada del Manto Negro. Avantasia, banda creada por el gran Tobias Sammet, cantante también del grupo alemán Edguy, se presentaban esta noche, sí, hoy, en ya diría ayer, ¿no? Viernes 22 de abril, en Buenos Aires. Se presentaban en el Teatro de Flores, en la Avenida Rivadavia del 7800, donde la propuesta iban a ser más o menos 3 horas de show. Esta banda liderada por Tobias iba a contar nuevamente con la presencia de Jörg Lande, músico que en las últimas giras de Avantasia no estaba sobre las tablas. Y con la gran presencia de Jörg Lande tenemos músicos de la talla de Michael Kiske, ¿no? Todos los que les voy a nombrar son vocalistas. Michael Kiske, Eric Martin, el gran Eric Martin, sí, Ronnie Atkins, la querida Amanda Somerville, y como les decía, el regreso de Jörg. No sé exactamente si todos los cantantes que editaron, digamos, estuvieron en la última presentación de este disco que se llama Ghost Lights. La gira es para presentar esta producción, que es de fines de enero de este año, lo cual no había presentado todavía alguna canción en el programa, por eso hoy es la noche, hoy es el día, y voy a presentar, Nobleza Obliga, más de una canción de este nuevo trabajo de Avantasia, que se editará, les decía, a finales de enero. Lo que les quería decir para cerrar la idea es que no sé si todos los cantantes o los músicos que están en la grabación de este último disco, en el proyecto, todos se presentaban en esta gira, si iban a estar todos hoy, por ejemplo, tanto en Argentina como estuvieron la semana pasada en Chile, o hace unos días atrás en Chile, no tanto la semana pasada. Si no me equivoco, el día miércoles o el jueves estuvieron en Santiago de Chile. Porque a veces no todos los músicos que aparecen en el querido librito del CD son los que luego están sobre el escenario. Es algo que tendría que preguntarle a alguien que haya asistido en el día de ayer, ya, ¿no?, por la noche, día viernes, al concierto que brindara Avantasia aquí en Buenos Aires, aquí en Argentina. Vamos a escuchar de este último disco, de esta última producción de Avantasia, el primer corte de difusión, Mystery of a Blood Red Rose, que es lo que ya empieza a sonar de fondo. Luego, el título del disco, Ghost Lights. Y por ahí alguna sorpresita más. Vamos. We've played our roles in our passion play. They've imposed on us right from the cradle. No matter what you dream, be wealth what you say. Till the cogwheels out of control to burst out of place. No time to breathe, don't ever try to waste. Bring on the Nazis, every drop of life away. Slice a tasty hour of rum. A strand in future, bring it on. The mystery of a blood red rose, burning like a raging fire. When the day's been torn apart, we'll leave it behind. Mystery of a blood red rose, feasting on a blind desire. And a pure red rose, while the elders wait for a blade to crown the past. I gotta move on, no hesitation makes no one a better man. I can wait to find out now, now what it's gonna show now when the mystery of a blood red rose, burning like a raging fire. When the day's been torn, growing on empire, like the scent of a poisonous rose. último de Avantasia sonando en Radio Ever. Y bueno, vamos con un par de canciones más de este último disco de la banda, como les decía, que se presentó hace algunas horas nomás aquí en Argentina, en Buenos Aires. Este último disco editado a finales de enero de este año, llamado Ghost Lights. Lo último de Avantasia en Radio Ever. From a frozen world, will you take me over? All alone, sweet embrace, leave the place I can't abide no more. Take a look at ourselves, afraid to get closer. Will the breeding of a nation drive to a distant shore? The tender velvet gown of destination left behind. Wide awake, I'm on my way to heaven. And I turn around. Your head in the news. Lo último de Avantasia sonó en Radio EBR en el programa de rock y metal. No podía faltar este gran proyecto de Tobias Sammet. Las canciones que les presenté, le decía, de Ghost Lights, eran la propia Ghost Lights. Anteriormente Mystery of a Blood Rose, Islet of Evermore y la última canción Unchanged the Light. Son las cuatro canciones del nuevo álbum. Es cierto, salió a fines de enero, pero es el nuevo álbum de Avantasia, que presentaron en la noche de anoche, ¿sí?, aquí en Buenos Aires, y días atrás en Santiago de Chile. Un gran saludo a Jani Córdoba, que se quedó con las ganas de poder estar presente en Avantasia también allí en Chile, algo que documentó en su propio Facebook, una gran amiga y oyente de la radio también. Jani, que ustedes recordarán, el año pasado, en plena crisis de Venezuela, que actualmente está, y no sé si peor que en el momento que habíamos hecho la charla, la entrevista con Jani, es la misma persona, Jani Córdoba. Ustedes podrán buscar en el archive.org, donde están todos los programas de rock y metal. Como siempre posteo en el Facebook de la radio, colocan en el buscador mi nombre completo, que es Hernán Martín Vidal, y ahí van a encontrar todos los programas que hice hasta el día de la fecha, y entre ellos está la entrevista a Jani Córdoba sobre la triste realidad de Venezuela. Les decía, Jani se había quedado con las ganas de ir a ver Avantasia, como también quien les habla, ya que estuvieron anoche y no he podido ir. Les había comentado al principio del programa que por qué había estado un mes sin realizar este programa con ustedes de rock y metal. Y bueno, estuve dos semanas con un problema de salud. Les había dicho que les iba a comentar algo. Este problema comenzó con dolores de cabeza fuertes, arriba de la cabeza, detrás de los ojos, un dolor muy fuerte detrás de los ojos, en la espalda y en la nuca, un dolor insoportable que me duró aproximadamente 8 días, con lo cual me hice los estudios pertinentes y demoraron demasiado en entregarme el resultado, que el día de mañana tengo que ir a retirarlos. Y lo es algo muy personal mío, de hecho, que me había puesto a investigar todos los síntomas, y es muy probable que haya sido un virus transmitido por una picadura de mosquito. Sí, un bajón, un garrón, pero bueno, estuve dos semanas así, 8 días con dolores fuertes de cabeza, con lo cual me impedía poder descansar normalmente y realizar una vida normal. O sea, la presunción de todo esto es de que haya sido efectivamente este virus que anda circulando hace algún tiempo, del dengue. Hay otros virus más, como el de Zika, pero ese, aquí en Buenos Aires todavía no se registran casos, creo yo, hasta el momento, creo, no me puse a investigar totalmente si el virus Zika sí ya está aquí en Buenos Aires. Sí sé de que, por ejemplo, en Colombia está muy presente y en zona de constante alerta, también en Brasil, más que nada, más que en Colombia, en Brasil es el principal foco aquí en Sudamérica. Podemos estar hablando de también, y para algunos pueden decir, esto puede surgir de algunos conspiranoicos, pero se habla también de una gran sospecha de que la industria farmacéutica esté detrás de todos estos virus. No lo digo yo, pueden investigarlo profundamente en internet si lo desean. Hay una profunda sospecha de que la industria farmacéutica, como decía, está detrás de estos virus, de la posible creación incluso de los mosquitos genéticamente modificados. Esa es la sigla, mosquitos genéticamente modificados o fabricados con este virus para intoxicar y, por qué no, matar lisa y llanamente a la población. Todo esto puede ser una locura, pueden pensar ustedes que yo estoy leyendo un libro, pero les puedo asegurar que esto es real, como les decía, con el tema también de los terremotos. Hay un canal de YouTube, uno de los tantos interesantes, de personas que se dedican a buscar la verdad y a investigar sobre todas estas cuestiones que suceden en el mundo. Y uno de los canales, hay varios interesantes, pero uno en particular que es de Juan, él es una persona que está viviendo actualmente en Canadá, pero es mexicano, él es de México y está viviendo en Canadá hace algunos años y tiene un canal de hace un tiempo que yo he descubierto hace algunos meses nomás, que se llama La Conspiración de la Verdad. Así, La Conspiración de la Verdad, colocan eso en YouTube y enseguida les va a salir el canal de Juan Zabaleta, no recordaba el apellido, Juan Zabaleta, donde es interesante los videos de Juan, porque es una persona que investiga sobre muchas cuestiones que suceden, y lo del virus del Zika y del dengue también tiene él un video al respecto donde da su opinión luego de haber investigado bastante en la web. Lo mismo con otras cuestiones, ya sea guerra de Siria, ya sea el papel de Rusia en Siria también, lo más reciente sobre los Panama Papers. Qué historia esta, ¿no? La de los Panama Papers, porque siempre hay también una sospecha como que, y en eso coincido, porque cuando yo vi el resumen de Juan Zabaleta respecto a su opinión personal sobre los Panama Papers, coincidí bastante en el sentido en que se quería desviar la atención mundial sobre esta cuestión de los Panama Papers y de las empresas, de las cuentas offshore en paraísos fiscales como Panamá, entre otros que hay en el mundo, ¿no? Pero bueno, este informe de revelaciones de Panama Papers de un grupo de muchos periodistas que han hecho una investigación durante meses sobre las empresas, y dale con las empresas, sobre las cuentas offshore de distintas personalidades de poder en el mundo, entre tantas y tantas. Por eso está muy interesante el video de Juan, le recomiendo que lo vean en YouTube, sobre los Panama Papers, entre casi digamos todos los videos que tiene Juan, pero hablando de este tema, sobre todas las personas que aparecen involucradas, y ahí son un montón de gigabytes de información donde apenas se empezó a revelar solo una parte. Han pasado las semanas y toda esta historia de los Panama Papers parece, por lo menos en lo que es el día a día y el boca a boca, incluso en las noticias de la web, como que ha quedado casi en el olvido. cuando fue a algo durante una semana que fue tapa de diarios, en páginas web, encabezados en todo momento cuando uno colocaba alguna información o buscaba algo en internet sobre la historia de los Panama Papers. Pareciera como que ya, claro, imagínense que todo estas catástrofes de los terremotos han acaparado la atención en eso y es como que quedó de lado todas estas revelaciones y esta información donde se revelaban, se ponían al descubierto todos los personajes en el mundo con cuentas offshore. Entre ellos, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, se lo nombró como uno de los primeros que se nombró. Eso es algo que también me llamó poderosamente la atención. Como enseguida la figura de Vladimir Putin era la que salía a la luz. Después salió a la luz lo de varios futbolistas, muchos, entre ellos la figura de Lionel Messi. Pero sobre todo el hincapié sobre Vladimir Putin. ¿Por qué? Porque no fue algo cierto. En realidad, lo que se descubrió fueron cuentas de allegados, amigos o parientes de Vladimir Putin. Pero lo primero que salió a la luz fue que fue nombrar a Vladimir Putin como para, digámosle, ensuciar su imagen. Y esto va relacionado, sin con esto decir que Putin es un santo de mi devoción y es un es una persona de las más rescatables en este mundo. Simplemente sí es cierto que la intervención de Vladimir Putin en Siria ha dejado mucha tela para cortar, como se dice aquí. Desde la intervención de Rusia en la región, en 5 o 6 meses se liberaron 40 o 50 ciudades de Siria que estaban tomadas por estos grupos armados financiados por la misma OTAN y por los Estados Unidos. Durante 5 años no habían podido resolver el problema o mejorar el problema de los atentados en Siria, de los asesinatos, de las muertes, de las tomas de estos pueblos. No lo habían podido hacer. Y la conclusión que se saca es que no querían hacerlo. Como en un par de meses, luego de la intervención de Rusia en la región, se han liberado 40 o 50 ciudades que estaban tomadas por estos grupos radicales armados, sea al-Nusra, por ejemplo, uno de ellos. Y los aliados, la OTAN y Estados Unidos, en 5 años no pudieron resolver nada, absolutamente nada. Entonces, todo esto dejó muy mal parado a la mismísima Unión Europea respecto a este conflicto en Siria. Y no fue casual que una de las primeras personalidades que se nombrara con esto de los Panama Papers fuera el mismísimo Vladimir Putin. Es como que los casilleros se van uniendo, van cerrando, el círculo va cerrando en cuanto a las noticias, cómo se van, digamos, en cuanto a los acontecimientos, van sucediendo con el correr de los días. Y en ese momento no era casual que el nombre de Vladimir Putin aparezca en estas, como uno de los primeros personalidades nombradas con las empresas offshore en Panamá. Por una cuestión totalmente entendible. Dejó tan mal parado a la OTAN y a Estados Unidos con el conflicto de Siria que era necesario hacer una mención para desprestigiarlo o ensuciarlo, o como se dice aquí en Sudamérica, tirarle un poco de mierda a la figura de Vladimir Putin. Insisto, no voy a decir que es el gran salvador del planeta y de todos los conflictos que hay en ella. No voy a decir que es una excelente persona porque no la conozco, pero sí, en cuanto a los hechos, en cuanto a la intervención del conflicto en Siria, ha hecho algo que no pudieron hacer 14, 15, 20 naciones unidas, supuestamente para luchar y pelear contra el terrorismo. Supuestamente. Para luchar y pelear contra el terrorismo, y lo pongo entre comillas. Y una sola nación interviene y en 6 meses hace lo que hizo. Por eso no es casual esto de nombrar a Vladimir Putin. Y toda esta historia de los Panama Papers pareciera solamente una punta del ovillo nada más de un montón de cosas que hay detrás de toda esta historia de las cuentas offshore. De hecho, en el propio Estados Unidos también hay paraísos fiscales, y se comenta, y esta es una idea de Juan, recuerdo, un pensamiento y una conclusión de Juan Zabaleta, que lo que se quiere también es que todas esas cuentas offshore de todas estas personalidades, del fútbol, del cine, políticos, todo, economistas, bueno, todas las gentes de poder, todas esas cuentas se trasladasen a paraísos fiscales en el propio Estados Unidos y no estén más en Panamá. Es una conclusión también muy válida y que tranquilamente puede tener puede ser totalmente cierto pensar en ello por un montón de motivos que rodea a toda esta historia de los Panama Papers. En algún momento me gustaría hacer un programa con Juan, y de hecho se lo he comentado en su canal, hablando un poco sobre esta historia de los Panama Papers, que él está mucho más empapado que yo al respecto. Coincidimos en un montón de pensamientos en cuanto a estas revelaciones y también de otras cuestiones, como por ejemplo la guerra en Siria, de los que le decía del dengue y del Zika y de la chikungunya, creo que es la otra enfermedad de virus transmitida por mosquitos, sobre todo porque, bueno, lo viví en carne propia y es bastante, bastante fea la situación, porque son de 1 a 4 grados de nivel de esta enfermedad, y la mía fue apenas de clase 2 y no la de clase 4, que es la más grave, donde hay un riesgo muy importante de muerte por todos los síntomas que se presentan, además de tener fiebre o dolores musculares. Dicho esto, es necesario, después de esta extensa charla, ir a un poco de música, y les voy a presentar. Ustedes recordarán a Stefan Fradet. Stefan Fradet, que tiene ese proyecto de Parallel Minds en Francia. Y bueno, les voy a presentar una versión acústica de una canción que se llama Renacida, en inglés es Reborn Through Hate, y en español Renacido a través del odio. Una versión en español de esta canción de Parallel Minds, que he tenido la suerte y de realizarle una entrevista el año pasado a Stefan Fradet, vocalista de la banda. Y luego vamos a ir con Cazadores de Almas, de aquí de Argentina, una banda nueva que después les voy a comentar bien cómo está conformada. Este lugar no perteneces. Cuerpo y alma cantan juntos, respirando, viviendo. Tu corazón despreciado, tu voluntad destrozada. Estás preparado para what? Hybrid. We'll be right back. Cazadores de Almas, lo que se escucha de fondo, y lo que sonó anteriormente era Rata Blanca con Dougie White, esta vez en las voces, y no Adrián Barilari, sí, con Dougie White, y The Forgotten Kingdom, el reino olvidado, una ya clásica pieza de Rata Blanca. Les prometí que les iba a comentar este proyecto de Cazadores de Almas, una banda relativamente nueva. Voy a bajar un poquitito más aquí la música. Una banda relativamente nueva, integrada por Javier Barroso, muy reconocido cantante aquí en Argentina. Javier es el cantante de este proyecto, ex Magnus y ex no ex, mejor dicho, sigue con la banda Magnus y con La Bestia. No es un ex integrante, porque los proyectos tanto de La Bestia como de Magnus siguen presentes. También Sebastián Barroso en la batería, la banda Ruinas, y ex Helker, en este caso sí, porque en la batería ya no está Sebastián Barroso en la banda Helker. Pablo Gamarra en la guitarra, ex guitarrista de Imperio y del proyecto Azeroth. Daniel Torres en el bajo, ex integrante de Caos, Vodka y Agen. Y en los teclados, el amigo Leonardo Micheli. Leo Micheli en los teclados, decía, ex Seliger. Y bueno, estoy aquí justo en el Facebook de la banda. Género hard rock y heavy clásico. Banda de aquí, insisto, de Buenos Aires, de Argentina, que pronto, el otro día justo me lo encontré a Leonardo, el tecladista, en el concierto que brindó el grupo de folk metal Skiltron aquí en Buenos Aires, en el teatro, no, iba a decir el teatro Vorterix, mal, porque no. Ellos estuvieron en el Roxy. Skiltron se presentó en el Roxy, allí en Niceto Vega al 5000, en la zona de Palermo, en Buenos Aires. Y me encontré a la salida del concierto con Leo Micheli, que me comentaba que pronto estarán en concierto, si no me equivoco, para el mes de mayo. Está programado un concierto, no recuerdo si es para el 23 o 24 de mayo, ahora mi memoria me vuelve a fallar, pero bueno, en su momento, cuando esté anunciado de manera definitiva ya esta fecha, la voy a anunciar en el Facebook de la radio. Así que para aquellos que gusten de escuchar Cazadores de Almas, este nuevo proyecto, insisto, de Javi Barroso en la voz, de Sebastián Barroso en la batería, de Pablo Gamarra en la guitarra, de Daniel Torres en el bajo y de Leonardo Micheli en los teclados, puedan darse el gusto y asistir. Quizás están de visita aquí en Buenos Aires, es una buena oportunidad, o mismo las personas que vivan aquí en Argentina tienen la posibilidad de conocer esta nueva banda. Cazadores de Almas sonó en Radio EBR, economía basada en recursos para todo el mundo. Les quería comentar, antes de cambiar la sección musical del programa y poner un poquito de otro estilo, un poco más tranquilo, si se quiere, les quería comentar algunas cosas. Por ejemplo, aquí una nota que está relacionada con lo del terremoto en Ecuador. Dice el Banco Mundial, voy a bajar de nuevo la cortina del querido Michael Schenker, a ver, ahí me parece que está mejor. Dice el Banco Mundial prestará 150 millones de dólares, así bien escuchan, 150 millones de dólares una entidad bastante nefasta, diría yo, el Banco Mundial. Tengo una opinión muy formada sobre ello. Pero en este caso, el Banco Mundial, que endeuda a tantos y tantos países, ¿no?, haciendo préstamos, bueno, en este caso prestará 150 millones de dólares para hacer un acto de bien, que es ayudar a Ecuador luego del devastador terremoto. Y en un comunicado del banco dice que este viernes otorgará el préstamo de 150 millones de dólares para paliar las consecuencias del devastador terremoto que sacudió al país el pasado 16 de abril. Con este proyecto, dice el comunicado, vamos a apoyar la adquisición y la distribución de los artículos no alimentarios, tales como equipo quirúrgico, instrumentos médicos y hospitales móviles, así como otros suministros para hacer frente a esta situación de absoluta emergencia. El terremoto de 7.8, bastante alto, por eso los daños y la cantidad de muertos, que ahora estoy leyendo que son muchos más a los de los que yo había citado. Por eso pasan los días y la cantidad de fallecidos se incrementa lamentablemente. Les decía, el terremoto de 7.8 que sacudió a Ecuador el pasado sábado dejó al menos hasta ahora 602 muertos confirmados y más de 12.000 heridos. Qué triste, pero bueno, ya hablé al respecto sobre este tema de los terremotos. Esta noticia que le decía del Banco Mundial, que estaría otorgando un préstamo más que importante al país vecino hermano de Ecuador, que está pasando por esta dura y difícil situación. Quería comentar también cómo onda, para enganchar con lo que fue el programa anterior, para aquellos fanáticos del deporte que les gusta más que nada el fútbol, como a mí, qué había sucedido en las últimas fechas de eliminatorias. Porque en su momento, cuando hice el programa el día 18 de marzo, se estaban por disputar los últimos dos partidos programados para esa fecha FIFA, que fueron entre el 24 y el 29 de marzo, fecha FIFA mundialmente hablando, ¿no?, donde se disputaron las eliminatorias en varios continentes, no así en África, que comenzarán, si no me equivoco, a partir de octubre o noviembre de este año, una de las otras fases de la clasificación para el Mundial de Rusia, porque en todos los continentes ya han comenzado estas eliminatorias mundialistas. Lo que pasa que, bueno, en algunos países, en algunos continentes que tienen tantos, pero tantos países, la eliminatoria comienza mucho antes que en Sudamérica, entonces ya van por una tercera o cuarta fase. No así en Sudamérica, obviamente, pues estamos hablando de muchos menos equipos. Los resultados que habían sido en esa fecha, que fue el 24 de marzo, por ejemplo, en Sudamérica, triunfo de Colombia 3-2 sobre Bolivia como visitante, empate entre Ecuador y Paraguay 2-2, selección ecuatoriana que hasta el momento de estas fechas estaba haciendo una eliminatoria perfecta. Esto es 4 jugados, 4 ganados. Aquí obtuvo un empate agónico, recuerdo, sobre la hora, ante Paraguay. Argentina venció a Chile en Santiago 2-1. Perú y Venezuela empataron 2-2. Recuerdo un gol agónico también de la selección peruana sobre Venezuela, que tenía el partido ya en el buche, como se dice acá, ya ganado. Solamente faltaba el pitazo final, y en la última jugada del partido Perú saca un punto de la galera, dado cómo se había presentado ese encuentro, que lo vi completo. Y Venezuela se quedó con las ganas de obtener su primer triunfo en la eliminatoria, porque hasta el momento no había obtenido triunfos. Y el empate de Brasil 2-2 con Uruguay en un gran, gran partido, donde Uruguay, luego de ir perdiendo 2-0, muy bien, y hasta comiéndose, como se dice aquí también, un baile, una gran reacción de la selección uruguaya en el segundo tiempo, logra un justo empate y hasta lo pudo haber ganado con alguna acción sobre el final del delantero Suárez, que juega en España, en el Barcelona, ¿no? Eso fue el día 25. El día 29, que se juega los segundos partidos de esta fecha FIFA, Colombia vence como local 3-1 a Ecuador. Ecuador pierde el invicto de 4 victorias y un empate. Uruguay vence como local a Perú 1-0. Venezuela cae derrotada como local de manera contundente 4-1 ante Chile, que se recuperó luego de la caída en casa con Argentina. Argentina triunfa 2-0 sobre Bolivia, 2-0. Encuentro que se disputó en la ciudad de Córdoba, en el estadio Mario Alberto Kempes. Y el último partido fue el de Paraguay y Brasil, que empataron 2-2. También un agónico empate sobre el final del partido de la selección brasileña. Las posiciones están de esta manera: Uruguay y Ecuador punteros con 13 puntos, tercero Argentina con 11, Chile y Colombia comparten la cuarta ubicación con 10 puntos, a solo 3 puntos de los punteros. Hasta ahí son los que estarían en clasificación. Por diferencia de gol, habría que ver quién es el quinto, porque el quinto no va directo al Mundial de Rusia, sino que juega un repechaje. Y luego vienen Brasil con 9 puntos, Paraguay con 9, Perú 4, Bolivia 3 y Venezuela 1. Estas últimas 3 selecciones, para mi gusto, son las que ya pocas, pero muy pocas chances tienen de tener un boleto al Mundial de Rusia. No solo por lo que se ve en la tabla de posiciones, que hay una diferencia de 6 puntos en cuanto a lo que es estar en zona casi de clasificación o de clasificación, sino por lo que se ve en el campo de juego, actuaciones muy pobres de Perú, Bolivia y de la querida Venezuela. Así que casi que estas 3 selecciones ya estarían. Ojalá, si me están escuchando algún hermano peruano, boliviano o de la selección vinotinto de Venezuela, a la cual yo apoyo mucho y tengo como un corazoncito especial también con Venezuela, me está diciendo podemos llegar a ganar los partidos que restan y clasificar. Sí, es cierto, matemáticamente tienen esa posibilidad, pero futbolísticamente están muy lejos de las demás selecciones. Incluso no obtienen victorias siquiera como local en estas 6 jornadas que se han disputado de esta eliminatoria sudamericana. Y antes de pasar al segmento del segmento musical en la radio, voy a comentarles qué es lo que sucedió, y enganchando también con lo que les había comentado de las eliminatorias de Asia en el pasado programa del mes pasado, qué es lo que había sucedido con estas selecciones asiáticas, donde había hecho una mención sobre la selección de Siria, la cual, a pesar de todo lo que ya sabemos sobre la guerra de Siria, el plantel estaba, el equipo estaba a un paso de la clasificación hacia la próxima fase de las eliminatorias asiáticas. Y bueno, voy a proceder, estoy buscando lo que sucedió en el pasado, entre el pasado 25 y 29 de marzo, en las eliminatorias asiáticas, y aquí ya lo tengo. Bueno, vamos al día 24, que fue el de la primera fecha FIFA. Australia obtuvo un contundente 7-0 sobre la selección de Tayikistán, lo cual le dio la clasificación indiscutible como puntera de grupo. Japón venció 5-0 a Afganistán, otro clasificado más. La República de Corea derrota 1-0 al Líbano. La República Popular de China obtiene un contundente 4-0 sobre Islas Maldivas. Vietnam, ya sin posibilidades de ir al Mundial de Rusia por la clasificación en la zona de grupos, vence 4-1 a China Taipei, otra selección débil que también está fuera. Jordania, a pesar de obtener un contundente 8-0 sobre Bangladesh, no pudo obtener la clasificación. Uzbekistán gana 1-0 sobre Filipinas. Irak empata en 2 con la selección de Tailandia, la sorpresiva selección de Tailandia, que también clasificó a la próxima fase. Irán hizo lo propio sobre India, ganó 4-0 en este caso. Emiratos Árabes Unidos venció 2-0 a Palestina el 24 de marzo. La selección de Omán 1-0 sobre Guam. Bahrein 3, Yemen 0. Siria, aquí está la selección, la cual había comentado una nota de un futbolista en el pasado programa del mes pasado sobre las dificultades, obviamente, de esta selección para poder disputar los partidos por la guerra en Siria, con lo cual tenía que hacer de local en otros países y viajar mucho. Bueno, Siria obtuvo un contundente 6-0 sobre la selección de Camboya. Qatar 2, Hong Kong 0. Arabia Saudí 2, Malasia 0. Kuwait 0, Laos 3. Esto es del día 24 de marzo. La segunda fecha FIFA, que fue el 29, misma fecha que en Sudamérica. Australia vence 5-1 a Jordania. Afganistán 2-1 a Singapur. Japón 5-0 a Siria. Siria tuvo que visitar a este difícil rival, uno de los candidatos, como siempre, fuertes de Asia a clasificar a los mundiales. Y no hubo ninguna sorpresa. Japón derrotó 5-0 a la selección de Siria, más allá de que ya estaba clasificada. Líbano empató 1-1 con Myanmar. La selección de Filipinas venció 3-2 a Corea del Norte. Voy a poner algún algún temita de cortina también antes de ir al segmento musical. La República Popular de China 2-0 sobre Qatar. India 1, Turkmenistán 2. Uzbekistán triunfa de nuevo 1-0 sobre Bahrein. Tayikistán 0, Kirguistán 1. Dos selecciones eliminadas. Palestina se despide de esta eliminatoria mundialista derrotando 7-0 a Timor Oriental. Irak 1, Vietnam 0. Irán 2, Omán 0. Emiratos Árabes empata en 1 con Arabia Saudita. Los dos están clasificados. Islas Maldivas vence 4-2 a la selección humilde selección de Bután. Y Corea del Sur triunfa 3-0 sobre Cuba. Y ya están las fechas para el 1 de septiembre, para la próxima fase, de los equipos que han clasificado. El 1 de septiembre se van a enfrentar Corea del Sur y China. China que vuelve después de mucho tiempo a disputar una fase final, ¿no?, de una Copa del Mundo. No la fase final de Rusia, sino a pasar de fase en esta eliminatoria, cosa que no venía haciendo, si no me equivoco, desde el año 2001. Irán, Qatar, Uzbekistán enfrentará a la sorpresiva Siria. Japón de local con Emiratos Árabes. Australia con Irak. Arabia Saudita, Tailandia. Eso es el día primero. Estas son las 10, perdón, las 12 selecciones clasificadas a la última fase. Y el día 6 jugarán Tailandia, Japón, Emiratos Árabes, Australia, Irak, Arabia Saudita, Siria de local, no sabemos dónde, con Corea del Sur. Ahora lo que le toca a esta selección de Siria es enfrentar a selecciones fuertes, muy fuertes, que casi todas las que quedaron han disputado mundiales. Siria no, y bueno, la diferencia se nota. Recuerden el triunfo de Japón 5-0 hace el día 29 de marzo. Siria le tocará enfrentar también a Japón en esta fase final. En este caso, el 6 de septiembre recibe de local a Corea del Sur, China con Irán, Qatar, que tiene un gran poderío económico, sobre todo de estos países árabes, Qatar de local con Uzbekistán. Eso es el día 6 de septiembre. Ya la próxima fecha comenzará el día 6 de octubre, pero eso será otra historia. Entonces, las selecciones que han clasificado a la última fase en Asia para tener un boleto a Rusia 2018 son Corea del Sur, China, Irán, Qatar, Uzbekistán, Siria, Japón, Emiratos Árabes Unidos, Australia, Irak, Arabia Saudita y la sorpresiva, ¿por qué no?, Tailandia, que he visto algunos partidos en internet, algunos resúmenes, y ha crecido bastante la selección de Tailandia. No sé si le da la espalda, ¿no?, como para poder tener un boleto hacia Rusia 2018, pero puede llegar a dar pelea y sorprender a más de una de estas selecciones, que salvo Irak y Siria, las demás son selecciones fuertes que pelean por un boleto a Rusia 2018. Bueno, dicho este resumen deportivo que quería compartir con ustedes, les presento a una banda de Chile llamada Imbaru, que hacen folk. Espero les guste, es otro estilo más tranquilo en este programa de rock y metal. Y luego vamos también con Bali y la canción Sorg. Thank you. Thank you. y no quería interrumpir la fabulosas piezas, sobre todo la última. Iba a ser una intervención, pero no me pareció. De Scott Davis, un gran pianista, haciendo primero The Unforgiven, el cover de Metallica, y lo que sonó a lo último fue Dulce Niña Mía o Sweet Child of Mine de Guns N' Roses. Simplemente o sencillamente estupendo. Y sonando de fondo Hotel California. A ver, pongamos un poquitito más. ¿Qué les parece? Scott Davis, excelente, no sé qué palabras poner, me encantó. Sonando por primera vez también en Radio Ebere, más que nada en este programa de rock y metal. No suelo poner pianistas o trabajos solistas en cuanto a pianistas que tengan interpretaciones propias o bien en este disco como Scott Davis haciendo algunos covers reconocidos, pero bien vale la pena interpretando en este caso, les decía, canciones como The Unforgiven de Metallica, Sweet Child of Mine de Guns N' Roses, en este caso Hotel California de The Eagles. Da ganas de poner mucho más. Quería comentarles que algún oyente de Centroamérica, del Caribe, de estar diciendo, y diste las eliminatorias de Sudamérica, diste las eliminatorias de Asia con países raros y no dijiste nada de México, por ejemplo, de Panamá, de Honduras, de Jamaica, ¿por qué no de Haití? Y sí, es verdad. Y puede ser un momento para decir también rápidamente que sí, y es merecido. Así que a los oyentes de Centroamérica y del Caribe, que la confederación que abarca a esos países es la CONCACAF, tan cuestionada también, ¿no?, la CONCACAF, con todo lo que implica la corrupción en la FIFA, ¿no? Varios implicados de ejecutivos de la CONCACAF, pero bueno, esa es otra historia. Los clasificados a la última, no la última, la anteúltima fase, porque la última fase es la del hexagonal final, donde quedan 6 equipos nada más, buscando 3 cupos y medio, así es, 3 cupos al Mundial de Rusia y uno que, ¿por qué medio? Porque va a jugar un repechaje con un equipo asiático, con un equipo de Sudamérica, como ya le pasó a Uruguay en el Mundial pasado, que había disputado su encuentro ida y vuelta no el Mundial pasado, el anterior, que lo había disputado con Costa Rica y casi queda fuera. El Mundial pasado, recordemos la gran sorpresa que fue Costa Rica en el Mundial, llegando a cuartos de final con la selección de Holanda y perdiendo por penales. En el grupo A tenemos a México, Honduras, Canadá y El Salvador. México, Honduras, Canadá y El Salvador. En el grupo B, Costa Rica, Panamá, Jamaica y Haití. Y en el grupo C, Trinidad, Tobago o Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Guatemala y la humilde San Vicente y las Granadinas. Seguramente la cenicienta de las 12 selecciones que les acabo de nombrar. La más débil, sin dudas, es San Vicente y las Granadinas. Y para colmo le tocó en el grupo con Estados Unidos y la ascendiente Trinidad y Tobago, que viene desempeñando un papel más que importante. Ya está en esta fase. Recordemos que Trinidad y Tobago disputó el Mundial del 2004, si no me equivoco. 2004. Trinidad y Tobago estuvo en ese Mundial, obteniendo, por ejemplo, un empate histórico sobre la selección sueca, donde el arquero, recuerdo que el arquero de Trinidad y Tobago todavía debe estar sacando pelotas, porque fue monumental lo que sacó esa tarde el arquero. Un partido que debió haber terminado 8-0, 7-0, sin embargo, el arquero se llevó 11 puntos, no 10. Tremendo lo que sacó. Y los resultados de esta eliminatoria de la CONCACAF, o de Centroamérica, fueron los siguientes. El 25 de abril, Haití empató 0-0 con Panamá. Jamaica 1-1 con Costa Rica. El Salvador empató 2-2 con la selección de Honduras. Guatemala dio la sorpresa de la fecha al vencer 2-0 a Estados Unidos de local. Canadá perdió 3-0 con México en Canadá. Y el día 29 se disputó la segunda, el segundo partido de estas eliminatorias de fecha FIFA, donde Trinidad y Tobago venció 6-0 a San Vicente y las Granadinas. Estados Unidos derrotó, se vengó, la venganza de Estados Unidos a los 4 días nomás sobre la propia Guatemala, 4-0 de local. Honduras venció 2-0 a El Salvador. Panamá, agónico triunfo ante la selección de Haití, y 1-0. Y Costa Rica venció 3-0 a Jamaica. Y México 2-0 sobre Canadá. Dado estos resultados, las tablas de posiciones de los tres grupos, recordemos, o les recuerdo, que clasifican los dos primeros equipos de cada grupo. Cada grupo tiene 4, o sea que clasifican al hexagonal final, 6. En el grupo A, México lidera con puntaje ideal, 12 puntos, ya clasificada. Honduras y Canadá, 4, los dos. Honduras está arriba por diferencia de gol. Y El Salvador tiene 2 puntos. Estas tres selecciones se disputan el billete al hexagonal final. México ya está clasificada. Grupo B, Costa Rica tiene 10 puntos, casi ya clasificada. Panamá 7, Jamaica 4 y Haití prácticamente eliminado, ¿no? La cenicienta de este grupo tiene 1 punto. Y el grupo C, Trinidad y Tobago sorprende, líder con 10 puntos. Estados Unidos tiene 7. Hasta ahora estas dos selecciones estarían clasificadas al hexagonal final. Guatemala 6, ahí nomás, a un punto nomás de Estados Unidos, dando pelea. Bien por Guatemala. Ojalá tengan la suerte de estar en el hexagonal final. ¿Por qué no? Pero bueno, es difícil, ¿no? Estando Estados Unidos. Y como les dije, una selección muy luchadora de Trinidad y Tobago, que quiere su billete al hexagonal final. Va líder con 10 puntos. Y cierra esta tabla el único equipo que no obtuvo absolutamente ningún punto, que es San Vicente y las Granadinas, con 0 puntos, ya que jugó 4 partidos y perdió los 4. Por eso les decía la cenicienta de estas 12 selecciones que han quedado en esta fase de grupos. Así que bueno, cumplí con dar la información de Centroamérica, de la CONCACAF, que bien merecido lo tiene. Hasta el momento, las clasificadas serían México y Honduras por el grupo A, Panamá y Costa Rica por el grupo B, y Trinidad y Tobago y Estados Unidos por el grupo C, al hexagonal final hacia Rusia 2018. Como no voy a hacer mención, si bien no tiene una relación directa con el metal, sí, con el ambiente del rock, la figura Prince falleció el pasado 21 de abril a los 57 años. Nacido un 7 de junio del año 1958 en Minnesota, en Estados Unidos, el artista Prince, esta impactante noticia, porque es una personalidad, un músico que ha editado más de 40 discos, y no sé si me quedo corto, más de 40, entre producciones en vivo, participaciones con otros artistas también. Creo que me quedo corto. Ha editado un montón de discos. Más de 40 fácil, según estuve viendo la discografía del multi-instrumentista, ahí está bien dicho, Prince. Excelente compositor, de eso no hay ninguna duda, más allá del género y de los gustos. Productor musical, bueno, también actor, porque ha estado en unas cuantas películas. Pero bueno, la cantidad de discos es. Estoy acá investigando un poco la carrera de Prince, que comienza en el año 1978 con el disco For You. Año 78 el primer disco, y el último es no sé si es un compilado, pero es de, acá figura año 2015, que se llama Hit and Run. De hecho, estaba en plena gira, en plenos conciertos al momento de tener una descompensación acá. A ver si lo encuentro. Había leído, dice, su muerte fue el 21 de abril 2016 y el cadáver fue encontrado en su residencia ubicada en una finca conocida como Paisley Park en Minnesota. Pero por algún lado decía que había tenido como una especie de intoxicación con una medicación. Sinceramente les digo, no me puse a investigar la muerte de Prince. Quizás ya esto fue el día 21, a la fecha de hoy del programa, ya se sabe quizás la verdad, ¿no?, de por qué el deceso de este artista tan reconocido. Sí leí por ahí que tuvo una, mientras viajaba en avión, se descompensó y tuvo que ser atendido médicamente de urgencia. El avión tuvo que aterrizar de manera urgente por la salud del artista, lo cual estuvo 4 o 5 días en una situación delicada, pero recuperándose, y luego fue donde encontraron su cadáver en su residencia de Minnesota el día 21 de abril, hace apenas unos días. Pero bueno, insisto, acá, a ver, acá hay una, acá dice dice: Prince propuso dos actuaciones de su piano and microphone tour el 7 de abril del 2016, ¿ves? Por eso le decía que había leído yo que estaba en tour en este mes, en el Teatro Fox de Atlanta, afirmando que estaba luchando contra una gripe. Sin embargo, se realizó el concierto del jueves 14 de abril en Atlanta, a pesar de que aún no se sentía muy bien. Después del concierto, a la mañana siguiente, durante el vuelo de regreso a Minneapolis, su avión privado hizo un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto internacional de Quad City, en Illinois, para que pudieran darle el tratamiento médico. Algunos de sus representantes indicaron que sufría de mala hidratación y había estado luchando contra la gripe durante varias semanas. Una página que es tmz.com informó que fue tratado por una sobredosis de calmantes 6 días antes de su muerte. Así dice esta nota que estoy leyendo. Dice, bueno, lo que ya les dije, falleció a los 57 años y el cuerpo fue encontrado en la finca Paisley Park en Minnesota. Pérdida, gran pérdida. Un músico, si bien debo reconocer que no es de mi gusto personal, no es un músico, y no tiene nada que ver que no esté relacionado con el rock, con el heavy metal o con el metal directamente, porque hay músicos que no tienen ninguna relación con el género que más me gusta, con el del cual hago el programa, y sin embargo me gusta lo que hacen. Hay varios artistas de música pop y de otros estilos que me gustan, pero particularmente Prince no era un artista que musicalmente me atraía, sinceramente. También tengo que confesar que no escuché demasiado de Prince. Las cosas que canciones que he escuchado no me han gustado. Pero bueno, ya les digo, tiene más de 40 discos. Me imagino que obviamente algo bueno ha hecho este muchacho, o sea, de la talla de Michael Jackson. Algunos me dirán, no puedes comparar a Prince con Michael Jackson, pero me parece que la trayectoria así lo avala. Prince, para mí está a la altura de Michael Jackson. Pero bueno, pueden dar su opinión quienes conozcan más Prince y quienes hayan seguido más su carrera en la página de Facebook. Pero así, muy por arriba y desconociendo, ya les digo, las producciones de este artista, me parece que es de la talla y de la importancia de Michael Jackson. Dicho esto y haciendo esta merecida merecido recuerdo a Prince. Y voy a poner un poquito de la canción que había sonado antes, que es la clásica y reconocida Purple Rain, Lluvia Púrpura. Bueno, es la primera canción que yo escuché de Prince, allá por los años 90, cuando tenía el agrado de trabajar en una radio también, en mis apenas 13 o 14 años de edad. Recuerdo que había un disco de Prince y la canción que más me pedían de este artista era Lluvia Púrpura, Purple Rain. Así que vamos a ir con un poquito para recordar a este artista que se nos ha ido hace un par de días. Burn. bueno, esta versión de Purple Rain me gustó mucho más que la original, una versión en vivo que no conocía, en Tokio, en el año 90. Muchísimo me gustó. Y voy a aclarar, para algún desprevenido, no relacionado por ahí con el metal, quise decir, sí con el rock. Sí con el rock, no relacionado con el género de metal, lo de Prince. Quiero aclararlo esto porque por ahí alguno va a decir, ¿cómo no, Prince, no lo relacionas con el rock? Sí, sí, totalmente que sí. Y bien merecido lo tiene. Y ya digo, esa versión de Purple Rain me gusta muchísimo más que la que yo pasaba en aquellos años de mis primeras experiencias en radio, en el cual yo era operador técnico con los viejos y queridos long play y discos. No, apenas recién estaba saliendo el tema de los CDs, allá por el año 90, o hacía solamente algunos años, y estaba en auge el tema del CD. Y recuerdo la versión original de Lluvia Púrpura de Prince, que no me movía, por lo menos en esa época, un pelo. Pero bueno, como dije antes, la discografía es tremenda, tiene más de 40 discos y Prince no es solamente Lluvia Púrpura, obviamente. Así que bueno, el merecido homenaje que quise hacerle a este artista tan reconocido, a la altura para mi gusto de Michael Jackson, para otros no, y para otros quizás sea hasta superior que Michael Jackson. Sobre gustos musicales, queridos amigos, ya sabemos cómo es esta historia. Como muchos me podrán decir, ¿cómo no te gusta tanto Prince? Y bueno, esto es así. Voy a compartir con ustedes mientras suena Astral Doors de fondo, y ya vamos entrando en el final de este programa de rock y metal, luego de un mes de inactividad, de un mes de estar ausente, haciendo este programa que tanto me gusta hacer y compartirlo con ustedes en Radio EBR o EBR. Una canción de la banda Firewind llamada The Fire and the Fury, un clásico de este grupo. Y luego voy a poner desde el principio lo que está sonando de fondo, porque bien merecido lo tiene, Astral Doors y Child of Rock and Roll. O vamos ahora con ese tema, y ya entrando en la parte, en el último bloque del programa, después de estas dos canciones, vamos del principio con Astral Doors. Child of a rock and roll, and I don't Stratovarius sonando en Radio EBR. Perdón, Radio EBR o EBR, sí. Y la canción, el clásico Black Diamond, en vivo aquí en el programa de Rock y Metal. Y entrando en la última parte del programa, en el último bloque, último segmento, como más gusten, comentándoles que el pasado sábado tuve el agrado de estar presenciando a la banda de folk metal de aquí, de Argentina, Skiltron. Skiltron se presentó exactamente el sábado 16 de abril en el Roxy de Palermo, en Buenos Aires. Bueno, se festejaron 10 años de la aparición del primer disco de Skiltron, por eso que estuvo como invitado Javier Yuchenchen en las voces, que es el cantante original que estuvo la banda en este primer disco, digamos, el cantante que grabó este disco, el primero de la banda, y muy acertadamente fue invitado, claro, correspondía, Javier Yuchenchen, que últimamente, cabe la aclaración, estaba un poco alejado de no solo de Skiltron, sino de lo que tiene que ver con el género en sí. Entonces fue un enorme placer verlo a Javier arriba del escenario con un show impecable de la banda, con Emilio Souto en la guitarra, espectacular, sin ninguna duda. El amigo Nacho López en el bajo, Matías Pena, ¿qué más? Walter Hernández, que también estoy leyendo aquí el Facebook de la banda, Javier Compiano de Plan 4, porque hay algunos músicos, que son varios, ¿no?, arriba del escenario, que no los tengo tan familiarizados, ¿no? Brian Parte, con el tema de los Big Pipes, excelente, excelente. También, por ejemplo, Alex Sganga, que estuvo impecable con el violín y la gaita, un fenómeno. Así que un placer, una noche hermosa viví en Palermo con Skiltron, que ya está sonando de fondo. Y vamos a ir con estas interpretaciones del primer disco, y así abre el disco, el primero de Skiltron, hace 10 años atrás, con Tantan's March, que es lo que está sonando de fondo. La voy a bajar un poquito, igualmente lo voy a poner desde el principio, bien merecido lo tiene. Y después vamos a escuchar Vice War and Shield, dos canciones que sonaron el pasado sábado y que fue una verdadera fiesta, así, una verdadera fiesta para los amantes del folk metal. Estos sonidos de gaitas y de violines combinados con metal, un espectáculo. Así que, queridos amigos, me despido.